Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Bienvenidas, bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Soy José Antonio Laboreo y ya sabéis que cada vez que aparezco por aquí es para contaros algunas noticias sobre el taller de radio, sobre los chavales o sobre este programa. Y hoy, pues sí, hoy tenía que venir por muchas razones. Y es que por circunstancias diversas, entre ellas pues unas personales, pues hoy, amigos, va a ser el último programa de Menuda Hora. Sí que es cierto que hubiésemos tenido para 2, 3, 4 programas más, pero os cuento, he tenido yo un percance en la mano, tengo la muñeca pues prácticamente como el muñequito Michelin, para ser gráficos, es decir, la tengo pues muy hinchada, me duele mucho y es bastante complicado pues manejar una mesa de mezclas, editar, etcétera, etcétera, etcétera, lo que me está dificultando mucho realizar este y otros programas que hago semanalmente. Además, los chicos y chicas del taller de radio, a lo largo de esta semana ya hemos cerrado las clases, hemos tenido la última clase, hemos celebrado la merendola, digamos, de fin de curso. Y bueno, es que estamos muy contentos porque, aunque hayamos terminado las clases, seguimos un poco pendientes de Radio Villegas, porque por segundo año consecutivo, y lo digo con orgullo y con la boca bien llena, hemos conseguido ser finalistas del concurso radiofónico para escolares Gonzalo Estefanía. Sí, el próximo martes 28, si no recuerdo mal, sí, correcto, 28 de junio, en Madrid, tendremos la gala final, la entrega de premios, y sabremos si este año hemos conseguido ser los primeros o, por el contrario, repetimos segundo puesto o nos quedamos en tercer lugar. Porque se decidirá cuáles son los ganadores de esta edición. El premio, ya sabéis que es un equipo de radio consistente en una mesa de mezclas, varios micrófonos y material técnico. Así que vamos a ver si tenemos suerte y lo logramos. Presentamos dos programas a concurso. El primero era varias entrevistas. Una era el nexo principal y luego mezclábamos varias entrevistas en las que se contaban todas las actividades medioambientales que realiza el Instituto Villegas de Nájera a lo largo del curso en sus diferentes materias, ¿no? Hay profesores que se implican muchísimo en, bueno, procurar lavarle la cara a este pobre mundo, ¿no?, el medio ambiente, y nosotros hicimos varias entrevistas comentando precisamente los detalles principales, a qué concursos participábamos, en qué proyectos estábamos metidos. Ese fue uno de los programas. Y el segundo fue un programa de ficción sonora. El leitmotiv de este año, la base era el medio ambiente, entonces tendrías que crear un programa en el que el medio ambiente tuviera su protagonismo. Y nosotros, pues con ese eje central del medio ambiente, lo que hicimos fue crear un programa de ficción al que llamamos Lucecita Roja, y que es realmente un tributo a la radio con mayúscula. ¿Por qué? Pues porque hay guiños a muchísimas cosas, a muchísimas formas de hacer radio. Hay guiños, por ejemplo, al maravilloso programa que hizo en los años 30 Orson Welles en la versión radiofónica de La Guerra de los Mundos. Hay guiños a la radio de los 30-40 cuando era en directo y se cantaba y se tocaba música y se conectaba desde cualquier punto del planeta para contar cualquier cosa. Hay entrevistas, por ejemplo, a Greta Thunder cuando tenga 90 años. Hay jingles, hay pues dramáticos, hay muchísimas cosas. Es, como os decía, un tributo a la radio en general, a la radio fórmula. Ahí tendríais que escucharlo, y de hecho vais a escucharlo de nuevo porque nos ha quedado muy bien. Creemos que tenemos opciones a conseguir el primer premio y en eso estamos. Y bueno, como es el último programa, porque sinceramente sí que habría material, hemos hecho una entrevista a los Golden Apple Quartet, estamos preparando ya, o a medio preparar, tenemos un programa dedicado a la gastronomía, en la que vamos a hacer unas rutas gastronómicas por toda España con un montón de colaboradores. Tenemos también un proyecto, el, ya sabéis, el del Hilo Invisible, en el que hemos creado un programa literario. En fin, son muchas cosas que se van a quedar en el tintero, pero como os digo, me resulta prácticamente imposible el poder editar, realizar los programas. Lo he intentado y voy con muchísimo retraso, y por eso he tomado esa decisión, ¿no?, de que esta semana es la última de los programas, sobre todo motivado por ese accidente laboral que he tenido y que me impide realizar radio como Dios manda y tener todo a punto. Pero bueno, no os preocupéis, que menuda hora, la temporada que viene va a continuar prácticamente en un 90% de posibilidades, siempre que tengamos escolares, por supuesto. Y una vez que recuperemos esa nueva temporada, sí que los primeros programas serán estos que os estoy contando, que estamos realizando, que estamos ya a medio grabar y que son, tienen muy buena pinta, pero que no se van a poder emitir este año. Así que hoy cerramos, hoy los chavales se despiden de todos vosotros. Por cierto, han sido bastante escuetos, hay que reconocerlo, porque normalmente hablan y hablan mucho, pero hoy no sé, tenían atrás, no sé si tristeza o los exámenes o qué, pero han sido bastante parcos en palabras. Pero bueno, nos van a hablar de la despedida del curso y también de esa noticia que, como os he dicho, es que somos finalistas de los premios Gonzalo Estefanía. Así que, por mi parte, muchísimas gracias a todas las emisoras que han apoyado este proyecto, un proyecto ya muy veterano. Gracias a las que se han incorporado este año por primera vez. E insisto, el año que viene, prácticamente seguro que Menuda Hora va a continuar de una u otra forma con los chicos y chicas del taller de radio. Así que espero de corazón que disfrutéis de este programa como lo habéis hecho con los anteriores, que os guste, porque está hecho con mucho cariño. Y aquí están ellos, los chicos y chicas del taller de radio, que son los auténticos protagonistas de Menuda Hora, que ahora sí comienza ya de verdad. ¡Bienvenidos! ¡Jugaré! ¡Ay, jugaré! Que currar, aprovecha este momento. Ven aquí, ven a escuchar, qué divertido es. Coge tu gorro y tu mochila, vienen todos, ya lo ves. Ay, mira, tengo el día libre y yo quiero aprovecharlo. Tengo que ver las montañas y el arco iris, recordarlo, y eso no es lo mejor. Jugaremos todos juntos al balón. Nos comeremos una pizza en el jardín y luego tranquilitos nos iremos a dormir. Jugaré contigo a los juegos que siempre han molado. Jugaré pitufo y no me digas que no te he enseñado. Este día vamos a bailar, este día vas a recordar. Tú con los pitufos vas a disfrutar. Jugaré contigo a los juegos que siempre han molado. Este día vamos a bailar, este día vas a recordar. y luego tranquilitos nos iremos a dormir. Jugaré contigo a los juegos que siempre han molado. Jugaré pitufo y no digas que no te he enseñado. Y este día vamos a bailar, este día vas a recordar. Tú con los pitufos vas a disfrutar. Los cantos de los niños. Yo escucho los cantos de viejas cadencias que los niños cantan cuando en coro juegan y vierten en coro sus almas que sueñan, cual vierten en sus aguas las fuentes de piedra, con monotonías de risas eternas, que no son alegres con lágrimas viejas, que no son amargas y dicen tristezas, tristezas de amores de antiguas leyendas. Dichos y frases hechas. Come poco y cena temprano y llegarás anciano. Recomienda no ser ratones ni zampabollos, porque según nos aconsejan los médicos y nos enseña la experiencia, es aconsejable comer con la cabeza y no con la vista. También está comprobado que las grandes cenas resultan perjudiciales para la salud. El refranero sugiere comer con moderación para asegurar una larga vida y feliz. Lo que no sabías, lo que nunca te habías preguntado, lo que puedes llegar a descubrir. Ahora llega Andrés Peña con El Curioso Mundo. Queridos oyentes, bienvenidos nuevamente a El Curioso Mundo. Hoy hablaremos de un pequeño y peculiar país oriental, Nepal. La verdad es que es pequeñito, pero no os creéis que se queda ahí, ya que tiene las montañas más altas del mundo, e incluido el Everest. ¿Sabéis esa curiosa religión llamada budismo? Pues al parecer el dios que caracteriza esta religión es Buda, sí, el famoso Buda. Y nació en este país, en el pueblo Lumpini, en el 543 a.C. Seguro que os suena el Yeti, ese famoso monstruo de las nieves grande, peludo y blanco. Bueno, según la leyenda, habitaba en las montañas del Himalaya, claro está que en Nepal. La verdad es que varios nepalíes afirman haberlo visto alguna vez. ¿Quién sabe si será una leyenda o no?

Los ordenadores y los nuevos formatos musicales como el MP3 también han contribuido a esta nueva revolución de la radio del siglo XXI. Hola, me llamo Zoe y os voy a deleitar con un poema de Antonio Rubio. Canción de cuna. Tu cuna es un barquito que mueve el viento. Los remos son tus brazos, mi voz su aliento. Ea, ea. Tus ojos son cerezas de mi cerezo. Ciérralos despacito mientras te mezo. Ea, ea. Tus piernas, lagartitos del lagartal. Que me pisan las flores del denantal. Ya, ya, ya. Si te gusta la literatura, esta es tu sección, La fábrica de libros con Aitana Solozábal. Muy buenas, queridos oyentes. Hoy os traigo tres reseñas. Comenzamos con el primero del curso, NERF. NERF parece ser tan solo un juego. Consiste en realizar retos a cambio de recompensas, cada cual más tentadora. El juego te conoce, o esa es la impresión que da, lo sabe todo sobre ti y te manipula. Este libro se lee sin uno darse cuenta, es divertido y fácil de entretener, y aunque la idea es muy original, la historia puede resultar algo simple. Es una novela que no pasará a la historia, pero mientras podamos leerla nos hará pasar un buen rato. Ahora bien, el personaje de la protagonista es la personificación de la típica chica americana, obsesionada con la ropa y los chicos. Podía haber sido una persona más original o interesante. En cuanto a la adaptación de esta novela, poco tiene que ver con el libro. Los retos son totalmente diferentes. Mientras que en la película son peligrosos y arriesgados, en el libro juegan con el morbo y lo utilizan como reclamo. Funciona, pero no lo es todo. Concluyo con que sí, es un buen libro, sobre todo si estás interesado en aficionarte a la lectura. En segundo lugar, tengo una pequeña joya nacional, No culpes al karma, escrito por Laura Norton. Este libro es simplemente maravilloso. He de reconocer que soy de risa fácil leyendo, pero esta novela se ha superado. No suele gustarme los libros cómicos, de hecho, suelo tender a no tomarlos en serio, pero esta vez me ha callado la boca. Sara es una chica con una curiosa profesión. Es plumista y adora lo que hace, aunque no le va muy bien en el negocio, y desde que su novio se fue a París apenas lo ha visto. Justo cuando él viene a visitarla, junto con su compañero de trabajo en su casa, se juntan su padre, atravesando una crisis, y su hermana con su prometido, el chico del que Sara se había enamorado en la adolescencia. Vale, puede que la historia no llame mucho la atención, pero sin duda lo fantástico que tiene este libro es la narración, la forma en la que Sara cuenta aquella etapa de su vida con una gracia envolvente, sus monólogos interiores y sus delirios mentales, sus dilemas y certezas. Una joya, resumido. Y por si todo esto fuera poco, en este libro pasa una cosa muy curiosa, y es que es capaz de crear una situación bochornosa en un segundo y hacer que el lector sienta tanta vergüenza ajena que incluso llega a incomodar. Sin duda, recomiendo totalmente este libro. Para mí es un 10 de 10, y aunque tengo mis quejas sobre el final, lo releería mil veces. Y para terminar, voy a hablaros de lo que probablemente haya sido la mayor basura que he leído este año, La Sirena, de Kierakas. Kierakas ha alcanzado su fama por la saga La Selección, y este libro, aunque se ha publicado más tarde, fue la primera novela que escribió, y francamente se nota mucho. No sabría decir algo en concreto que hace que esta novela no esté del todo bien. De hecho, se lee rápido y no consideraría que está mal escrita, pero aún así se puede ver la falta de dominio sobre lo que escribe, y la historia digamos que es regular. Me resultó inmadura. Cuenta la historia de Kalen, quien es convertida en sirena tras un naufragio y cuya misión es servir durante 100 años a Oceanía, creando nuevas sirenas que reemplacen su lugar terminada la condena y sobre todo hundiendo barcos para que Oceanía pueda alimentarse de los muertos. Y aunque ella nunca ha sido feliz con su vida como sirena, a falta de 20 años para finalizar su condena, todo se vuelve aún más difícil al conocer a un chico con el que, dada su vida, ni siquiera puede soñar. En lo personal, no creo que esta historia sea técnicamente mala, podría incluso sacarse algo interesante de ella. Pero tal y como está llevada, este libro no lo ha conseguido. Las conversaciones son completamente absurdas, las reacciones ante cualquier cosa son inverosímiles, y no hay quien se trague lo que hay entre la protagonista y su chico de ensueño, porque esta chica, para haber vivido entre humana y sirena aproximadamente 100 años, puede llegar a comportarse de un modo incluso infantil. ¿Qué efecto ha causado en ella tantos años de experiencias? ¿Tantas vidas robadas? Este libro podría resumirse en páginas y páginas de remordimientos, Kalen compadeciéndose de sí misma y escenas con sus compañeras sirenas absurdas e irrelevantes. Por ir concluyendo, no considero que nadie deba perder su tiempo leyendo este libro, aunque si aún te quedan ganas de leerlo después de haberme visto despotricando sobre él, adelante. Y buena suerte, que no se te caigan los ojos. Y hasta aquí las reseñas de hoy. Hasta la próxima. Soy el Oye, mamá, ¿por qué papá tiene tan poco pelo? Repite. Vale. Tiene tan poco pelo. Repite. Es que es muy inteligente. Es que es muy inteligente. Mamá, ¿por qué las novias el día de su vida van de blanco? ¿De su vida? ¿De su boda van de blanco? ¿Qué? Mamá, ¿por qué las novias el día de su vida van de blanco? Jaimito, ¿cómo se llama el animal que cambia de color? Jaimito, el viento de otoño, que es muy juguetón, le despeina el moño a Doña Asunción. Porque desde ahí arriba no ve ni H ni J. Creyó que en un enorme... En la 100.m de la FM, en la 100.9 de la FM, en la 88, los lunes y jueves, los en la 100.m, los lunes y jueves, los jueves. Hola queridos oyentes, soy Bryce. Os voy a contar un poco de lo que he hecho y qué me ha gustado de este segundo año que he hecho en Radio Villegas. Este año me ha servido para repasar y aprender más cosas sobre la pronunciación y la actuación de la voz, ya sea rapear, cantar o entrevistar. También he aprendido a grabar con la mesa de mezclas y a editar los audios con mis compañeros con el programa de Audacity. No hace mucho grabamos un programa llamado Lucecita Roja, el cual se basa en el año 2093, cuando Greta Thunberg ya es mayor, y nosotros la entrevistamos para ver qué opina sobre el avance natural. También en este aparece un ataque alienígena. Con este programa hemos quedado finalistas en el concurso Gonzalo Estefanía. Todos nos emocionamos mucho al saber que habíamos quedado finalistas este año. Y esto ha sido un breve resumen de mi segundo año de radio. Un saludo, oyentes. Hola oyentes, soy Laura, bienvenidos a la última clase de radio. Este curso ha sido mi primer año de radio y me ha gustado. Me lo he pasado bien y he aprendido cosas nuevas. Estoy contenta de ir a la final de Madrid. Hemos aprendido a leer poesía, a rapear, hemos aprendido los tipos de lectura de un programa y ha estado muy bien. Seguro que ganamos el concurso. El programa trata de una simulación donde venían unos alienígenas de Marte, del cambio climático y de una entrevista a Greta Thunberg dentro de muchos años y muchas más cosas. Me he reído mucho con los compañeros y muchas gracias por escucharnos. Adiós. Buenas queridos oyentes, soy Nicolás y este curso he ido al taller de radio por primera vez. El taller me ha gustado bastante y tengo pensado repetir el curso próximo y tratar de mejorar mis habilidades. Lo que más me ha gustado ha sido manejar la mesa de mezclas y el programa que hemos grabado, llamado Lucecita Roja, que es un programa ficticio sobre el futuro, que incluye problemas medioambientales, qué opina la conocidísima Greta Thunberg del estado del planeta, e incluso un ataque por parte de alienígenas. Este programa nos ha llevado a ser finalistas en un concurso llamado Gonzalo Estefanía. Grabar el concurso es lo que más ha gustado. Por mi parte no tengo nada más que decir. Un saludo. Bueno, oyentes, esta es la última vez que oiréis mi voz en este año, ya que se ha terminado. Pero no significa que el año que viene no vuelva, ya que volveré el año que viene. Me ha gustado mucho en la radio, por una razón sobre todo, la cual es que somos por segunda vez consecutiva ganadores del premio Gonzalo Estefanía y vamos a ir a Madrid, así que hasta el año que viene, oyentes. Hola, me llamo Eduardo y este es el último programa de Radio Villegas. Este año, como en el anterior, somos finalistas en el concurso Gonzalo Estefanía y volvemos a ir a Madrid. Este año esperamos ganar el concurso y pasarlos muy bien en las vacaciones de verano. Hola, soy Lorena y este es mi último programa de la radio. Este curso ha sido mi primer año y ha estado bastante bien, ya que este año tenemos la oportunidad de ir a Madrid. Esperamos ganar. Adiós, oyentes. Hola.